rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Uf. Buen día. ¿Cómo odio arrancar tarde? Buen día. Bueno, te voy a leer. Bueno. Razones de fuerza mayor nos han hecho comenzar el programa Enredando las Mañanas a las 10 y 10. Sí, por favor, Fernando, que sea la última vez que tengo que ir a la cama a levantarte y llamarte. No, perdón. Desmintamos esta especie que circula. Es cierto. Tevele no se quería levantar. Tuvimos que tirarle agua con un sifón. Sifón en tal caso. Es más, como excusa nos dijo que no había corriente eléctrica acá en la radio, que se había cortado la luz. Dormido inventaba, decía, se cortó la luz, déjeme dormir. No es cierto, yo confío en que los oyentes sepan discernir entre la información fehaciente que aparece en los medios de comunicación, que no siempre es verdad y que muchas veces está corrida por una suerte de tendencia que intenta demonizar. Estoy usando todos los lugares comunes posibles. Yo no sé si saben discernir, pero lo que seguro saben es que Tevele es un compulsivo de la radio, entonces no hay manera de que el tipo no se levante para hacer compulsivo. Radio. Compulsivo. Ahora la responsabilidad le llaman compulsión. Mirá vos. A la militancia. Bueno, sos un poquito fanatiquito, ponele, de la radio. Bueno, nada, nos estamos acomodando recién porque hubo un corte de energía aquí, por suerte pequeño, lo suficientemente pequeño como para que podamos ya estar al aire un poquito retrasados, pero comenzando una nueva emisión del programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y la verdad es que justamente había llegado Luis hacía un ratito aquí al estudio Víctor Basterra de La Retaguardia y estábamos viendo cómo organizar la grilla de este programa con todos los temas que tenemos dando vueltas y con todos los audios que se han generado en estos días de intenso laburo, pero creo que hay dos o tres temas que no van a dejar de pasar en este programa. Una es la cuestión de los trabajadores del hospital Wilde de Avellaneda, que han sido despedidos y que están en una situación bastante compleja. Estamos hablando de más de 300 trabajadores. Exacto, y vamos a estar por supuesto reflejando ese conflicto que no he visto si ha aparecido ya en los medios tradicionales. Se me ocurre que seguramente va a aparecer, ¿no? Así como ayer en la mitad de la tapa de Clarín estuvo ocupada por el acampe de las comunidades originarias de Formosa, que están aquí en Buenos Aires, en Avenida de Mayo y 9 de Julio, que ayer volvieron a cortar ese sector de la ciudad de Buenos Aires, y que, bueno, de repente dos meses después pasaron a ser tapa del diario Clarín. Obviamente a Clarín no le interesan los pueblos originarios, ¿no? Lo que le interesa es encontrar temas en los que pueda pegarle al gobierno nacional, y obviamente el de los pueblos originarios, solo por una cuestión de cómo lo maneja el gobierno nacional, es uno de esos temas en los que los medios tradicionales opositores encuentran una buena forma, ¿no? Nunca jamás se ocuparon de los pueblos originarios y de la posibilidad de que ellos vivan una vida mejor, pero sin embargo sí se han ocupado en el día de ayer con media tapa y con dos páginas internas del ex gran diario argentino, que para nosotros nunca lo fue, pero para mucha gente que hoy lo critica sí lo fue. Lo que no tuve tiempo es de buscar música, así que si me ayudan, ¿con qué arrancamos la mañana musical del Enredando? ¿Qué tenés en oferta, TVL? No te voy a leer la biblioteca musical de La Retaguardia. Y yo te arrancaría con Club Artístico Libertad, por ejemplo. ¿Sí? Así yo como, iba a dejar, para, no, como no, para arrancar arriba. Ah, bueno, yo lo iba a dejar para después, porque seguramente... Bueno, por eso mismo. Bueno, porque seguramente después volveremos al Club Artístico Libertad de alguna manera. Artístico Libertad... Para esto es radio en vivo, ¿eh? Buscador. Más en vivo que esto es imposible. El operador busca música. Lupa, sigue dando vueltas. Lupa, uy, la ¿Se ha completado? ¿Cómo se ha completado la búsqueda? Te juro que lo tengo, lo pasamos ayer el disco. Lo pasamos ayer a la noche, ¿no? Esto no es posible, no puede suceder, ahí está. Era con acento en artístico, no le había puesto la tilde del artístico. Bueno, listo, dale, arrancamos entonces la mañana de la Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Con qué? Con el Club Artístico ¿con Libertad. Con no el, sabemos, con un tema. Con el tema 3. Ah, bueno, ahí va, después veremos entonces. Cuando canta el gallo negro es que ya se acaba el día. Gallo negro, gallo rojo dice en algunos discos, pero en otros dice Los Gallegos. Como título de esta canción. Que me cantaba mi abuelito cuando yo era chiquita, con lo que para mí es especialmente emocionante. Gallo rojo, otro gallo cantaría. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Se encontraron en la arena los dos gallos frente a frente. Se encontraron en la arena los dos gallos frente a frente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento. Ay, qué desencanto. Si me borran el viento lo que yo canto. Miraron cara a cara y atacó el negro primero. Se miraron cara a cara y atacó el negro primero. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. Gallo negro, gallo negro, gallo negro, te lo advierto. Gallo negro, gallo negro, gallo negro, te lo advierto. No se rinde un gallo rojo más que cuando está ya muerto. No se rinde un gallo rojo más que cuando está ya muerto. Ah, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento. Ay, qué desencanto. Si me borrara el viento lo que yo canto, na na na na.